vida, regresa, regresa otra vez. No puedo, no puedo, no puedo vivir así. Te he dado todo mi amor, te di mis primeros besos. Te he dado todo mi amor, te di mis primeros besos. Me vas dejando perdido, dejándome abandonado. Me vas dejando perdido, dejándome abandonado. Añorando la esperanza de poderte encontrar, porque resulta imposible, imposible de olvidarte. Por eso pido en silencio que de mí nunca te olvides, aunque sea un poco tarde, pero regresa a mi vida. Por eso pido en silencio que de mí nunca te olvides, aunque sea un poco tarde, pero regresa a mi vida. Resulta imposible, imposible de olvidarte. Por eso pido en silencio que de mí nunca te olvides, aunque sea un poco tarde, pero regresa a mi vida. Por eso pido en silencio que de mí nunca te olvides. Pero regresa.